Bienvenidos todos, nos da gusto que estén aquí, que estemos todos aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Juan y quiero decirles que desde este versículo hasta el 37 vamos a hablar del testimonio acerca de Jesús. Todo este Evangelio, ya dijimos, habla de la grandeza de Jesús. Juan habla de Jesús como el Hijo de Dios, lo cual es algo que nosotros debemos entender, porque como veremos al final, solamente sabiendo quién es Jesús, quién verdaderamente es Jesús, podemos servirle de todo corazón, podemos servirle honestamente, y eso es algo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El problema para servir a Jesús es que vivimos en una sociedad y hemos crecido en una sociedad que está centrada en nosotros mismos, que busca el poder, que busca el autoelogio. Si vemos una cámara de televisión que están grabando algo ahí en algún comercial, seguramente vamos a tratar como de ponernos en la parte de atrás, o hemos visto gente que se pone en la parte de atrás y trata de tener sus 15 minutos, digo, sus 15 segundos de gloria, ¿no? Como de fama, como dijera, ¿quién dijo eso? Oscar Wilde dijo, cada persona tiene 15 segundos de gloria, ¿no? Entonces todos buscamos estos momentos para que la gente nos vea, para que la gente ponga sus ojos en nosotros. Y si vieron la serie de Vikingos, hay una frase que me gusta mucho, no es bíblica, pero es muy profunda y yo creo que tiene raíces, que Hirst, Michael Hirst, el que lo escribió, tiene un profundo conocimiento de quiénes somos los seres humanos desde una perspectiva bíblica, a lo mejor sin saberlo, porque el rey, que es Ragnar, está con su hijo, están en una montaña, están viendo la ciudad, que ahora es una metrópolis para aquellas épocas, y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo poder. Y después le advierte, Ragnar ya es un rey viejo, sabe que va a morir, y le dice a su hijo, el poder atrae a los peores y corrompe a los mejores. El poder atrae a los peores y corrompe a los mejores. Y podemos verlo en la política, atrae a los peores, ¿no? Tenemos como no sé cuántos sexenios sin buenos candidatos. Siempre buscamos quién es el menos peor, ¿no? La gente que dice, ¿quién es el menos peor? ¿Quién es el menos peor? Lo vemos en las escuelas, en los trabajos, y algunas veces, desafortunadamente, dentro de las iglesias, ¿no? Y corrompe a los peores. Hemos visto películas o hemos escuchado películas como El pecado, ¿cómo se llamaba? El Padre Amaro, el pecado, se llamaba El pecado del Padre Amaro, o La ley de Herodes, que llegan estos jóvenes con ilusiones de cambiar, de ser el eje para un nuevo futuro. Pero conforme van avanzando, conforme van viendo los juegos de poder, terminan en aquello que no querían. Y eso nos puede pasar si no reconocemos quién es el Señor Jesús. Puede corrompernos y puede hacernos bastante peores de lo que ya estamos. Somos pecadores. Por eso debemos reconocer, y es la importancia del título de hoy, la autoridad de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Déjenme ver si está funcionando. Sí. Y vamos a orar para pedirle a Dios que esté con nosotros, que nos dé un corazón humilde, que nos dé un corazón que esté dispuesto a escuchar y reconocer quién verdaderamente es Jesús, y que nos hagamos cada uno de nosotros la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién verdaderamente? ¿Es este Mesías, como vimos hace rato, estamos esperando, o es una figura histórica, religiosa, mística, que no logramos entender bien, que dijo cosas raras que a veces me gustan, que a veces no me gustan? ¿O es mi verdadero maestro, de quien, como dijera Juan, y como vamos a ver más adelante, no somos dignos de desabrochar sus zapatos? Y imaginemos eso, imaginemos que nos volteamos a la persona que está junto a nosotros y le abrochamos los zapatos y se los desabrochamos y se los ajustamos bien. Y seguramente es un poco chocante, ¿no? No me gustaría eso. Vamos a orar. Padre, que tu palabra, Señor, se mueva en nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, que podamos decirte, tú eres verdaderamente nuestro Señor, Ayúdame, Padre, a exponer bien tu palabra y, Señor, danos a todos oídos para escucharte, porque queremos, Señor, ser instruidos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con un organigrama religioso. Los primeros versículos nos muestran que hay algunos estratos religiosos en estas personas. A veces lo pasamos por alto, pero vamos a ver lo que nos dice este organigrama religioso. Fíjense los estratos. Hay personas que son enviadas, hay personas que las enviaron y están entrevistando a Juan. O sea, cuando menos tenemos tres niveles. Los que envían, los que están cumpliendo la misión y los que están entrevistando a Juan. ¿Por qué? Porque quieren saber dónde colocar a Juan. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿O quién eres, ¿no? Para ubicarte dentro de nuestro escalafón. Dice, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos... Perdón, me falta una coma allí. Perdón, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Este es un grupo de personas. Hay otro grupo de personas, estos son, dice, los que estaban en Jerusalén. Hay otro grupo de personas que son los fariseos. Son dos grupos distintos. Los fariseos, en algunos diccionarios evangélicos, dice que era una secta. Jesús los rechaza constantemente. Pero tienen una pregunta muy similar. Vamos a ver qué dicen ellos. Dice, algunos que habían sido enviados por los fariseos. Y le hacen también una pregunta que vamos a ver un poco más adelante. Entonces estamos viendo que la iglesia, para bien y para mal, no podemos decir que todos, dice la Biblia, probad los espíritus, ¿no? Y hay personas que pueden ser buenos hablando. No sé si vieron un video viral esta semana, fue algo muy doloroso. Un pastor llamó a la policía y corrió a los miembros de dentro de su iglesia porque no querían dar su diezmo como él quería. O sea, estuvo en varios videos, estuvo en las noticias, y fue vergonzoso porque todos los cristianos y todos los pastores somos ahora encasillados. Es fácil encasillarnos, ¿no?, en este tipo de cosas. Ah, sí, ahí se va a hacer rico el pastor. Ay, y gracias por los 10 millones que me dieron la quincena pasada. No es cierto. Pero hay que probar quiénes son las personas. O sea, no podemos inmediatamente decir, bueno, las actitudes de los enviados y los que enviaron eran malas. También debían, de alguna forma, asegurarse que estaba dentro de lo que el pueblo de Dios debería predicar. Y bueno, repito lo que voy a estar repitiendo en estos primeros versículos. Es Juan el Evangelista hablando de Juan el Bautista. No está hablando de él mismo. Son dos Juanes, son dos tocayos que cumplen diferentes roles. Juan el Bautista es primo de Jesús, 6 meses más grande que Jesús, y Juan el Bautista es uno de los apóstoles más jóvenes de Jesús. Mi maestro de griego en el seminario decía, es que Juan seguramente era el discípulo amado porque era divertido, porque era ingenioso. Y la verdad es que nunca... Dije, pues bueno, este señor que estudia estas cosas en griego sabe, pero ahora que estaba leyendo este pasaje, es interesante porque si vemos la conversación que tiene, es una conversación enigmática. Uno viene detrás de mí, pero ustedes no saben, está entre ustedes, pero no saben quién es, ¿no? Yo creo que a la gente le gustaba, así como, a ver, síguenos diciendo, danos más pistas, ¿no? Había quizás más desesperados, pero son los dos Juanes, en fin. Como ya vimos, hay una estructura de poder. Y dependiendo de lo que Juan responda, Juan el Bautista, lo van a colocar. Porque si dice, si yo soy Elías o yo soy el Mesías, pues lo van a poner arriba. Pero él, fíjense, no aprovecha estos 15 segundos de fama que dice Oscar Wilde, sino que dice, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Seguramente las personas están confundidas por la autoridad y las acciones de Juan el Bautista. ¿Mm? ¿Por qué lo están entrevistando? O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Y como mencioné hace rato, en cierto sentido están esperando que el Mesías venga. Están esperando que Dios hable a su pueblo. Y esto es algo que hay que admirar. Porque la gente quería conocer a su Señor. Ahora, hay que entender que también tenía una parte ventajosa. Cada uno de nosotros, como ellos, tenían una serie de problemas. Ellos tenían el problema de la opresión romana. Ellos querían que los liberara de los romanos. Pero no podemos nada más decir, bueno, es que ellos eran así y nosotros. Cada uno de nosotros tenemos diferentes problemas y muchas veces buscamos a Jesús para que resuelva este problema. Si estamos enfermos, queremos que Jesús sea nuestro médico. Si necesitamos trabajo, queremos que Jesús sea nuestro empleador. Si necesitamos protección, queremos que Jesús sea nuestro guardaespaldas. ¿Sí me explico? No está mal. Pues son nuestras necesidades y Dios nos dice que llevemos a Él nuestras necesidades. Pero nuestra expectativa debe ser buscar al Señor, esperar al Señor, esperar que el Señor haga algo. Como ya dije, la parte de las preguntas que están haciendo también es para ver la ortodoxia. Vamos a verlo, es decir, que las cosas estén de acuerdo con el reglamento del culto que se está llevando, de la acción que está llevando a cabo este personaje que es Juan el Bautista. Por eso mandan a los sacerdotes y a los levitas, las personas que más saben. No enviaron a soldados, no enviaron nada más a representantes de los líderes. Enviaron a quienes más sabían, a los sacerdotes y a los levitas. Llevaron también llegaron por otro lado, son dos grupos distintos, los fariseos, que son los extremistas, los que se fijaban en que cada ritual se llevara de acuerdo a las normas establecidas, ni un paso más, ni un paso menos. Si la Torah para ellos decía el día de descanso no debes trabajar, tenían que definir qué es trabajo. Entonces, hay unas cosas que son claras, dice, no prendas fuego, entonces dejaban el fuego. Pero las mamás que tenían bebés o los papás que tenían bebés decían, bueno, cargar a mi bebé es trabajo o no es trabajo. Debían definirlo y entonces los fariseos eran los que se encargaban más o menos de interpretarlo y de darle una ejecución muy, muy literal a lo que estaba escrito. Hace algunos años me metí a una página de internet para ver qué decían ahora de la ley y uno de las personas, un judío con honestidad, preguntaba si andar en su coche era pecaminoso porque era antes de los coches eléctricos, era un coche de combustión interna. Y dice, bueno, es que la Torah dice que no tenemos que prender fuego. Y si prendo mi carro, va a haber fuego dentro de mi carro. Estoy rompiendo las reglas. Y entonces los rabinos daban unas respuestas larguísimas. Pero es interesante ver qué tan apegados están a la ley. Bueno, los fariseos estaban todavía más apegados. Recordemos que con frecuencia encuentran a Jesús y le preguntan por qué están trabajando, aun cuando están comiendo, están recogiendo espigas para comer los discípulos de Jesús, aun cuando Jesús está teniendo misericordia de los enfermos y los está sanando, están tratando de poner límites y de buscar dónde encasillar al Señor Jesús. Pero bueno, vamos a ver. Aquí estoy. Honestidad y humildad de Juan. Juan, como dije hace rato, no trata de aprovechar el momento, ¿no? Ya vinieron los líderes religiosos. Es mi oportunidad para dar el salto y ubicarme en el Sanedrín. O es mi oportunidad para que me den una sinagoga y yo esté encargado de la sinagoga para que me unjan como sacerdote. Él no busca eso, fíjense. Le preguntan, ¿quién eres? Perdón, la computadora pone el signo de interrogación al revés. Es un programa gringo y no saben los gringos cómo poner los signos de interrogación al principio de las preguntas. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Tres oportunidades para subir en el rango, en la jerarquía de la religión. Y Juan dice, no lo soy. Hay personas que buscan estas oportunidades, que están tratando de acrecentar su influencia para ganar y tener ganancia. Hace también algunos años estaba con un joven pastor y me decía, es que lo que necesitamos es tener mucha gente, porque cuando tenga, la gente vea que tenga más gente, entonces me van a promover y me van a dar un sueldo mayor. Entonces no estaba preocupado por la salvación de las personas, estaba preocupado por el sueldo que le iban a dar. ¿No? Y generalmente, como decía Hirsch, atrae a lo peor, utiliza algunas personas los peores, cualquier medio para llegar al poder. Una pequeña trampita, un pequeño soborno, hacerme amigo de esta persona de la cual después le voy a clavar el puñal en la espalda. Todos sabemos eso, no es nada que esté ajeno a la experiencia de nosotros. Pero Juan no es así. Y lo que debe sorprendernos de Juan es lo que Dios había dicho de Juan en Lucas, antes de que naciera. Cuando le promete que va a nacer a sus papás, fíjese lo que dice Lucas. Vamos a ver. Porque será un gran hombre. Esto no lo dijo su papá, esto no lo dijeron sus tíos, los sacerdotes, esto lo dijo el ángel de Dios que estuvo delante del padre, Zacarías, el padre de Juan. Será un gran hombre delante del Señor. Juan pudo haber dicho, Dios dijo que iba a ser un gran hombre, esta es mi oportunidad para empezar esta carrera. Después dice, jamás tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Dos características entonces, grande delante del Señor, no grande los hombres, grande delante del Señor y lleno del Espíritu desde su nacimiento. ¿Quién ha tenido esta promesa? Juan pudo, yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero seguro su papá en algún momento le contó, es que tú tienes esta promesa de Dios. Eso se profetizó de ti. Y pudo haberse subido a su ego o pudo haber hecho esto que vamos a ver más adelante, que reconoce que es siervo del Señor Jesús. Un gran hombre, un hombre que habla la verdad, un hombre que está lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que están presionando a Juan? Cuestionando a Juan. Como ya dije, para colocarlo en un lugar. Y aquí me acordé de cuando yo iba en la primaria. Yo fui a una primaria donde iban puros hombres. Hasta cuando iba en sexto entraron algunas mujeres a primer año y casi no las conocíamos porque ellas no jugaban fútbol como nosotros jugábamos los hombres rudos de la escuela. Y había mucha testosterona en el ambiente. Imagínense, en sexto A, especialmente en sexto. En primero como que uno anda medio babas, no es niño. Pero ya en sexto, ya desde quinto yo creo que uno empezaba a marcar quién era uno. Y había los compañeros a los cuales quise llamar los compañeros alfa, y me acuerdo de mi amigo Porfirio, que casi estoy seguro era como 3 años más grande que nosotros, porque ya le empezaba a salir el bigote denso, y porque nadie le ganaba a las peleas. Uno debía ser amigo de Porfirio. Él era el macho alfa del salón, y no del salón, del sexto y de toda la escuela. Y lo interesante es que cuando llegaba un compañero nuevo, tercero, cuarto, quinto grado, siempre se medía, igual que los fariseos, igual que los líderes religiosos, siempre se medía uno con quién era esta persona. Y empezaba uno con, no llegas a agredirlo, pero con bromas. Y si aguanta la broma, entonces ya sabe que yo estoy superior. Si me responde, entonces tengo que marcar mi territorio. No, aquí yo te hice la broma, yo ya pagué el derecho de piso, yo aquí voy a estar. A mí no me tocó porque yo nunca fui el macho alfa del salón, pero me tocó ver a Porfirio varias veces, que sí marcó su territorio, bromas, ve por la torta, y ya saben, ¿no? Estas cosas que, veme a comprar un refresco. Y yo, ¿por qué? Porque vas a comprar un refresco. Y tenía que pensarlo, porque lo veían más grande, más musculoso, ya con bigote. Y entonces, la mayor parte de la gente de los hombres iban a comprarle lo que, y hacían lo que Porfirio decía. No era malo, era un buen muchacho, ¿no? Nada más cuando llegaba alguien bueno, veía a todos los demás, ya lo veíamos para arriba. Pero si no, pero si resistía, la solución siempre se daba atrás del hemiciclo a Juárez, que se encuentra enfrente a la primaria Miguel Alemán. Siempre había pelea allí cuando alguien desafiaba a Porfirio, y eran espectáculos que toda la escuela iba. No sé si los maestros se enteraban, pero es más o menos lo que está pasando aquí. Queremos ver dónde estás, Juan. Ya estás bautizando. Queremos ver por qué estás bautizando, porque es lo que le van a preguntar. No queremos que te subas demasiado si tú no eres y no tienes la autoridad. Tú vas a tener que someterte a nosotros. Pero bueno, si nos muestras que tienes algún pase automático, entonces sí nos cuadramos, ¿no? Entonces, los líderes de Jerusalén y los fariseos no, en ese momento tampoco iban a empezar usando la fuerza. Sabemos que al final de la historia con Jesús utilizan la fuerza, y porque irían en contra de sus principios de la ley. No podían llegar y aplastar. Por decirlo de algún modo, cuestionar a Juan eran los primeros empujones para decirle, bueno, ¿hasta dónde vas a llegar, Juan? ¿Hasta dónde vamos a dejarte? Y los fariseos querían ver mucho la ortodoxia. Bueno, ¿por qué estás bautizando? Que es, de hecho, lo que ellos preguntan, no le preguntan por qué predica, simplemente por qué está bautizando. Y aquí vamos a Jesús el Cristo, Y Juan no siente la necesidad de mostrarse el macho alfa. Dice, yo no soy. Él se desmarca, dice, yo no soy. Si están buscando al maestro, yo no soy. Si están buscando al profeta, yo no soy. Y nuevamente, a pesar de que ya se había dicho de él que iba a ser un gran hombre, él se ve a sí mismo como un vocero, como alguien que predica, como alguien que da voz. Dice, había sido... no sé, si me hubieran dicho a mí, ¿tú quién eres? Pues a mí el ángel me dijo que yo iba a ser un gran hombre delante de Dios, así que, por favor, déjenme trabajar, no me interrumpan, ¿no? Y díganle que me traigan de comer a los jefes, ¿no? Y fíjense, vamos a ver las palabras. Dice, mientras tanto, es que si la gente sabía que era cierto, o sea, en una sociedad pequeña donde no hay televisión, donde no hay, estos rumores se saben fácilmente. Y fíjense toda la historia de lo que sucede alrededor de Juan. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando que Zacarías, es el papá de Juan, y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Entonces, si Juan decía, de eso dijo el ángel de mí, la gente sabía, el pueblo sabía que era verdad, que no estaba mintiendo. ¿Y qué dice más adelante? Todos los vecinos, más adelante dice, se llenaron de temor, y por toda la región montañosa, no nada más los vecinos, por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a hacer este niño? Fíjense, porque la mano del Señor lo protegía. Hay que ver la humildad de Juan. Hay que reconocer esta humildad que muchas veces pasamos por alto. Y él dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías que leímos hace rato. Juan reconoce su papel. A pesar de esto grande que se ha dicho de él, y notemos la diferencia con muchas de las actitudes arrogantes a veces, ¿no? Es que yo soy hijo del rey, es que yo soy... ¿Qué es cierto? Pero lo usamos más como un escalón para que la gente nos respete que como una verdad que nos hace siervos de Dios. No era necesario y no hubiera sido necesario ¿por qué fue necesario que se profetizara esto de Juan? Porque solamente una profecía cuando se cumple da señal de lo divino, de lo superior. Si alguien me dice, Memo, mañana te vas a sacar la lotería, y mañana me saco la lotería, digo, ah, wow, sabía algo. Pero si me saco la lotería, que no juego la lotería, pero si me saco la lotería y nadie me dijo, te la vas a sacar, es un evento fortuito. Entonces, la profecía de Juan era necesaria para que se diera todo este ambiente de tensiones y de saber, bueno, quién es. Y para que él, a su vez, sirviera, ya que los reflectores, por así decirlo, estaban sobre él, que él pudiera explicar a las personas quién era Jesús. Entonces, las profecías acentúan aquellos eventos que verdaderamente suceden cuando son verdaderas. ¿Sí queda clara esa frase? ¿Sí? La profecía nos deja ver qué es profecía. Y bueno, recordemos, el énfasis de Juan es mostrar quién es Jesús. Juan no está buscando para él nada. Ahora, le preguntan acerca del bautismo y de la grandeza de Jesús. Bueno, del bautismo. Entonces, ya se habían ido los líderes religiosos, los levitas y los sacerdotes, pero se quedan los fariseos, que estaban, como ya dije, más interesados en los rituales. Y entonces le preguntan lo concerniente al ritual. Bueno, ¿por qué estás bautizando? ¿Qué autoridad tienes para bautizar? Ahora, hay que reconocer, el bautismo es algo que nadie sabe cómo sucedió. En el Antiguo Testamento no tenemos evidencia de bautismo. Y de pronto, en el periodo que se conoce como intertestamentario, desde que se dejó de escribir el Antiguo Testamento hasta que se escribió el Nuevo Testamento, hasta Jesús, no, porque todavía pasa, bueno, más tiempo después de eso, fueron aproximadamente 400 años, que no hay documentos, pero que no forman parte del canon, hay historia. Entonces, de alguna forma, tiene un origen desconocido, o sea, no sabemos por qué nos bautizamos, la verdad no sé, pero al final Jesús dijo, bautícense, entonces yo creo que no está en contra de la voluntad de Dios, no cuestionemos el bautismo, nada más que sale el bautismo y Juan está bautizando, y parece que es una práctica aceptable, por eso es la que lo están cuestionando. Entonces, de hecho, le dicen eso, bueno, si lo interrogaron, si no eres el Cristo, aquí, ¿por qué tienes esta autoridad? Es la pregunta que está detrás de todo esto. Ni Elías el profeta, ¿por qué estás bautizando? O sea, ¿dónde están tus credenciales? Vamos con el médico, que es un charlatán, y después llegan tu título. ¿Dónde está tu cédula profesional? Es que... Entonces, si estaban preguntándose... y no vamos a hablar del bautismo, es como dije hace rato, es algo que el Señor Jesús también afirmó e instruyó, entonces no hay problema. Pero la pregunta detrás de todo esto es, ¿quién te da la autoridad para hacer esto que es religioso, puramente religioso? Porque notemos, las personas que para los fariseos podían bautizar hubiera sido Cristo o Elías. Personas... una que ya fue y una que estaba prometida. Y la respuesta de Juan vuelve a mostrar su humildad. Yo bautizo con agua. Y aquí es donde empieza, si fuera Batman, este sería como el acertijo. Que diría, pero entre ustedes hay alguien que no conocen, hay alguien que yo conocen, aquí me quedé hasta la mitad. Y aquí lo deja en suspenso, ¿no? Porque ¿qué hubiéramos hecho la mayoría de nosotros? Aquí hay alguien, aquí entre ustedes hay alguien que no conocen. ¿Qué decíamos? Pues ¿quién, no? ¿Eres tú, no? ¿Soy yo, no? ¿Te ha pasado algo? No. Entonces, crea este suspenso, ¿no? Está entre nosotros, alguien que no conocen, y el enigma repetido, porque ya lo había hecho en los primeros versículos, donde dice también, alguien viene después de mí, pero es antes que mí, antes que yo. Y lo vuelve a decir, que no lo conocen, y después dice, el que viene después de mí, va a decir más adelante. Y dice, yo bautizo con agua, que era la práctica común. La primera vez que leí este pasaje para este estudio, en mi mente viene uno que bautiza con espíritu, lo dice en otro evangelio, pero ya estaba así elaborando, sí. Y después cuando lo leí con calma dije, no, dice con fuego, así que me tuve que retractar de todo eso. Pero Pero fíjense lo interesante. A veces nos enfocamos mucho en el agua y en el fuego, en estos símbolos, pero dice Hendriksen, un maestro de griego y del Nuevo Testamento, cuando dice Juan, yo bautizo con agua, yo bautizo con agua, Juan hace resaltar que después de todo existe una enorme diferencia entre lo que él está haciendo y lo que el Mesías hará. Todo lo que Juan puede hacer es administrar la señal, que es el agua, y el Mesías, y solo él puede derramar lo que esto significa, el poder purificador del Espíritu Santo. Juan reconoce y quiere que reconozcan la diferencia que hay entre él y este personaje enigmático del cual está hablando. Dice al cual, y ya después dice, esta persona que no conocen, dice, yo no soy digno. Viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y también estamos familiarizados con este verso, ¿no? Ya no nos impacta. Pero es una señal de humillación. Una vez íbamos caminando por la calle, cuando vivía en Honduras, y vi un señor humilde, me dijo que si podía bolearme los zapatos. Generalmente les digo que no, porque no traigo zapatos para bolear, pero esa vez sí traía, y le dije, bueno, sí. Y me boleó, iba con un compañero con el que trabajaba, y me dijo, es una acción muy humillante, ¿no? Es un trabajo muy humillante. Yo nunca lo había pensado así. Si te fijas, él está arrodillado delante de ti y tú estás parado leyendo el periódico o sentado leyendo el periódico. Y dije, cierto, ¿no? Es algo que también un maestro del Nuevo Testamento, que se llama Leon Morris, explica que los rabinos, es decir, para esas personas como Jesús, no cobraban a sus discípulos por enseñarles. No les decían como en la universidad, son tantos pesos por el semestre o por el mes, ¿no? Entonces, los discípulos lo que hacían era servir en algunos menesteres para el maestro, le llevaban de comer, le hacían la cama, algunas cosas. Pero tenían límites. Y encontraron un documento en el año aproximadamente 250 después de Cristo, pero se cree, los estudiosos creen que había unas versiones parecidas no escritas de mucho tiempo antes, que decía lo siguiente de los discípulos. El discípulo, este era un dicho popular, era como el que se duerme se lo lleva la corriente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, este era más o menos así, pero decía, el discípulo debe realizar las mismas tareas para servir a su maestro que lo que hace un esclavo, lo que hace un esclavo por su amo, excepto, aquí ya esto es fuera de nuestro territorio, esto ya no lo hacemos nosotros, ya no nos toca, excepto desatar las correas de sus sandalias. Entonces le decían a su maestro, mira, pídeme que te traiga agua, aunque sea trabajo de mujeres, yo voy por agua. Pídeme que te cocine, yo voy a cocinar. Pide que vaya 10 millas o que vaya de 12, como hizo Jesús, que vaya de 2 en 2 y no lleve comida, lo voy a hacer. Pero no me pidas que te desabroche los zapatos, es demasiado. Es para los esclavos, nada más. Entonces tenemos que entender esta parte, porque si este gran hombre del cual se profetizó se ve a sí mismo de esta manera, ¿cómo podemos o cómo debemos vernos nosotros? Y esto es lo que entiende y describe Juan después en Apocalipsis, lo que leímos hace rato, lo que leí al principio del culto. Los 24 ancianos, esto es cuando están frente al trono, se postraban ante él, ante Dios, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Deponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es lo que puede ver Juan. Eso es lo que ha entendido Juan desde el principio hasta el fin. Y nuevamente estoy hablando de Juan, el que escribe el Evangelio, que está reportando lo que dice Juan el Bautista. Ahora, vamos a, ya estamos terminando. Vamos, no debemos vivir una, de una forma ingenua. La iglesia y nosotros, cada uno de nosotros, estamos sujetos a la tentación de agrandarnos, de que la gente nos sirva, de sentirnos superiores a los demás. Y pasa entre las iglesias. Ah, cuando vas a, yo voy a una iglesia, sí, ¿cuántos miembros tiene? Somos como 30. Y la mía somos como 700. Y no es como para dar gloria a Dios, simplemente es una comparación como para decirte mi iglesia. Tenemos 3 jóvenes. Nosotros tenemos como 200, ¿no? Y siempre es como esta competencia de, entre iglesias y no de servir a Dios, no de buscar la voluntad de Dios. Criticamos constantemente a los que tienen prácticas distintas a las de nosotros. Es que ellos bautizan así, es que ellos se comen la Santa Cena así, es que ellos, ¿no? Y entre denominaciones y a los católicos y a los ortodoxos, siempre los estamos criticando porque nosotros nos sentimos superiores a ellos. Pero debemos recordar que solo Jesús es el único Hijo de Dios, el que merece toda la honra y toda la gloria. No nosotros, no la iglesia, Jesús. Y cuando digo Jesús, digo Jesús, digo Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuestros logros, nuestra reputación, nuestra educación, nuestro nivel económico, no tienen nada que ver delante de Dios. Recordemos, de Juan se dijeron grandes cosas y no se aferró a ellas. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecerle a Dios? Dice Pablo. Así es lo que dice aquí. Escribe Pablo, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Que nuestra oración diaria sea que podamos dimensionar la grandeza de nuestro Maestro. De quien no somos dignos de desatar sus sandalias, solo Él merece toda la honra y toda la gloria. Me salté una. Para nada cuenta estar o no estar circundados, lo que importa es ser parte de ser una nueva creación. Y luego dije, esto no está en la Biblia. Bueno, esto es en la Biblia, esto lo escribí yo. Esta debe ser nuestra oración diaria. Que podamos dimensionar la grandeza, la majestuosidad de nuestro Maestro. De que no somos dignos verdaderamente, y no lo digo en forma figurativa, lo digo porque es nuestro Padre, nuestro Dios, pero también somos sus siervos. Somos las dos cosas, hijos y siervos. Todavía estamos en este mundo y estamos en esta situación. No somos dignos de desatar sus sandalias, porque solamente Dios merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y solamente cuando logremos mínimamente entender esta gran verdad, vamos a servir al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esta debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame a entenderte. Ayúdame a conocer las profundidades de tu verdad, de tu palabra, de tu amor, de tu protección. Gracias a Dios porque la iglesia da constantemente testimonio de la protección de Dios. Pero que llegue, que crezca cada día, que se acentúe cada día y que podamos decir, digno eres Dios de recibir toda la honra y toda la gloria y todo el poder por siempre y por siempre. Vamos a orar. Buen Dios, gracias porque siendo tan majestuoso te hiciste hombre para vivir entre nosotros, Señor, para llamarnos, para que te sigamos y para que tengamos vida eterna. Señor, son verdades difíciles de entender. Nuestro ego se interpone, nuestra mente se interpone, nuestra voluntad se interpone. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, como Juan, como el Señor Jesús, a no aferrarnos a las cosas que no tienen valor, sino de reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y Señor, que nos des un corazón humilde que desee ser obediente en la tormenta o en la calma, ser obediente para tu honra y tu gloria, Padre. Permite a tu iglesia ser una iglesia de luz. En el nombre de Jesús. Amén.